triste, triste capullito, que en los campos de algodón dice... No, perdón, repito vuelta. Sí. Triste, triste, triste capullito en los campos de algodón. Dices que ignoran tu belleza por los reflejos del sol. Recuerda, capullito de algodón, que la verdadera belleza vive en tu corazón. No estés triste, no, no, si en ti está el sol. No estés triste, no, en ti está el amor. Dile que las lágrimas en ti el sol. Dile los poemas, amor, amor. Dile, amor, la tristeza del sol. Dile, amor, en ti está el calor. Amor, ay, amor, amor. Amor.